Yeah. ¿Qué tal, hermanos Chief y Metaleros? Yo soy Thiago Perrudapo y este es más un Polyverson Rocks. Acabamos de escuchar a Judas Priest con Breaking the Law, Satan con Pull the Trigger y Diamond Head con Helpless. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida estaremos presentando una gran banda del heavy escocés actual, así que vámonos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Bueno, ya es tradicional que en nuestro segundo bloque presentemos a bandas emergentes. Hoy nos toca presentar a Tantum, banda de metal clásico de Glasgow con un toque moderno. Le dan duda a las guitarras y a la batería con letras potentes y buenas armonías vocales. Empezaron en el 2014 y ya tienen dos discos, Recut y Another Life. El último salió en julio del 2023 y el tema Sands of Time pegó bastante bien. Han tenido varios cambios de integrantes a lo largo de los años, pero ahora están con Mark Reed en la voz, Bad Fitch Simons y Mika Snow en las guitarras, Chris Orr en el bajo y Mark Richards en la batería, y parecen estar imparables. Ya están grabando su tercer disco y con muchas ganas de salir a tocar. Mientras tanto, lanzan el sencillo The Darkest of Times con las canciones The Darkest of Times y un cover para Tornado of Souls de Megadeth. Para saber más de ellos, puedes chequear su página web o seguirlos en las redes sociales como Tantrum Scotland. A continuación, vamos a escuchar a Tantrum con Sands of Time, Tornado of Souls y enseguida The Darkest of Times. Of time are running out for you. We'll be right back.

Los celtas, un pueblo indoeuropeo que prosperó en Europa desde la Edad de Hierro hasta la Edad Media, dejaron un legado cultural fascinante y complejo. Su mitología, llena de dioses poderosos, criaturas míticas y héroes épicos, nos ofrece una ventana a sus creencias, valores y visión del mundo. Entre sus deidades más importantes se encuentran Dagda, el padre de los dioses, gobernante supremo de los Tuatha De Danann, un grupo de dioses irlandeses, asociado con la fertilidad, la agricultura, la magia y la guerra, representado con un garrote mágico, un caldero mágico y una capa que podía cambiar de forma. Brigid, la diosa triple, diosa del fuego, la poesía, la sanación, la artesanía y la adivinación, venerada como una diosa triple, representando las etapas de la vida, doncella, madre y anciana. Se la invocaba para la inspiración creativa, la protección y la curación. Mauridan, la dama de la batalla, diosa de la guerra, la muerte, el destino y la profecía, conocida por su poder para cambiar de forma y su ferocidad en la batalla, asociada con cuervos y lobos, animales que simbolizaban la muerte y el otro mundo. Luke, el maestro de las artes, dios del sol, la artesanía, la guerra y la ley, famoso por sus habilidades en muchas artes, incluyendo la música, la artesanía y la batalla, celebrado como un héroe cultural que trajo conocimiento y civilización a los celtas. Cernunnos, el dios de la naturaleza, dios de los bosques, los animales salvajes, la fertilidad y la muerte, representado con cuernos de ciervo y a menudo asociado con el ciclo de la vida y la muerte, simbolizaba la conexión de los celtas con el mundo natural. Los celtas veneraban a sus dioses en santuarios naturales, como bosques, manantiales y montañas. También celebraban festivales religiosos a lo largo del año, coincidiendo con los ciclos de las estaciones y la agricultura. Leyendas celtas que te transportarán a un mundo mágico. El viaje de Fionn Mac Cumhaill, un héroe legendario irlandés que adquiere sabiduría sobrehumana al comer salmón mágico. Se enfrenta a gigantes, hadas y otras criaturas míticas en sus aventuras. Sus historias son populares por su humor, acción y lecciones de vida. La Banshee, la mensajera de la muerte, una mujer espectral de la mitología irlandesa que anuncia la muerte de un familiar con un lamento espeluznante. Aparece de diversas formas, desde una hermosa joven hasta una anciana decrépita. Su presencia es un presagio temido, pero también un recordatorio de la conexión con el otro mundo. Los niños cambiados, una leyenda sobre las hadas que reemplazan a los bebés humanos con sus propios retoños traviesos. Las madres deben estar atentas a las señales para recuperar a sus hijos verdaderos. Esta historia refleja el temor celta a las fuerzas sobrenaturales y la fragilidad de la vida humana. El rey Arturo y sus caballeros, un legendario rey británico que reúne a un grupo de caballeros nobles en la corte de Camelot, emprenden misiones heroicas, buscan el Santo Grial y defienden el reino de Camelot. Esta leyenda ha inspirado innumerables obras de literatura, arte y cine, y sigue siendo un símbolo de ideales caballerescos y valores nobles. Tamlin y la reina de las hadas, un joven escocés que es secuestrado por la reina de las hadas y obligado a vivir en su reino. Con la ayuda de una misteriosa mujer, Tamlin logra escapar y romper la maldición. Esta leyenda explora temas como el amor prohibido, el engaño y el poder de la naturaleza. Estas son solo algunas de las muchas leyendas celtas que nos transportan a un mundo mágico lleno de héroes, criaturas míticas y aventuras emocionantes. La cultura celta tuvo una gran influencia en el desarrollo de Europa, y su legado aún se puede sentir hoy en día en el folclore, el arte y la literatura de muchas regiones. Y hoy vimos de cerca de la cultura celta. Muchas bandas tuvieron sus flertes con esa cultura, pero la que tocaremos aquí hoy es la brasileña Tuatha De Danann con Fire Age. Así que vamos en este viaje a tiempos antiguos. Thank you. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy el mini especial va a una de las mayores voces del heavy metal mundial, Ronnie James Dio, una voz legendaria del rock. Fue un cantante, compositor y músico estadounidense, reconocido como una de las voces más emblemáticas del heavy metal. Su carrera musical abarcó más de 5 décadas, dejando un legado imborrable en la historia del rock. Nacido en Portsmouth, New Hampshire, Dio comenzó su carrera musical en la década de 1960 con bandas como Elf y Rainbow. En 1979 se unió a Black Sabbath, reemplazando a Ozzy Osbourne, y juntos grabaron algunos de sus álbumes más exitosos, como Heaven and Hell y Mob Rules. Tras su salida de Black Sabbath en 1982, Dio formó su propia banda Dio, con la que alcanzó un gran éxito comercial y crítico. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Holy Diver, Rainbow in the Dark, Hungry for Heaven, The Last in Line y Stand Up and Shout. Dio era conocido por su poderosa voz, su estilo teatral en el escenario y sus letras cargadas de simbolismo y misticismo. Su influencia en el heavy metal es innegable, inspirando a generaciones de músicos y fanáticos alrededor del mundo. Hoy vamos a escuchar 4 de las mejores canciones de su carrera, que son Caught in the Middle, Holy Diver, Man on the Silver Mountain, y desde aquí nos despedimos, saludamos a toda la audiencia, muchas gracias por oírnos hoy, hasta la próxima. Never ending world. Universal Rock.